Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Cada árbol se conoce por sus frutos. Nos dice Jesús en el Evangelio de hoy domingo. No son las buenas intenciones o los buenos deseos, no son las palabras bonitas, no, no, no. Son las obras las que se encargan de legitimar o deslegitimar a una persona o a un movimiento o a una institución. Es una fórmula infalible que nos dejó Jesús. Así que no hace falta un quebradero de cabezas para saber si un líder o una lideresa es malo o bueno, una institución, un gobernante, etc. Si es bueno, sus frutos lo legitimarán como bueno. Y si es malo, pues sus frutos no serán de felicidad ni de bienestar para el pueblo. Las y los cristianos estamos llamados a dar los mejores frutos, si es que realmente estamos animados por el Espíritu de Cristo resucitado. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @NumaMolina. Y en mi canal de YouTube, Entre Valores, todo junto, pueden seguir cada domingo la Eucaristía Dominical. ¡Feliz día, mi gente bella!